Es impresionante saber hasta los lugares donde nos escuchan y donde estamos llegando y siendo de bendición, y allá llegamos todos. Amén. Bendecimos a la Argentina que nos escucha en Argentina. Nos bendecimos a los de México que nos escuchan en México, en California, en Nebraska, en Tennessee, bueno, tantos lados. Bendecimos. Vamos a ir a la palabra, Deuteronomio capítulo 6, abra su Biblia. Quiero enseñarle algo esta noche. Dios te ha llamado a conquistar. Dígale a la persona que está a la par suya, Dios te ha llamado a conquistar. Nuestro Dios es un Dios de conquista. Nuestro Dios es un Dios de victoria. Y si yo estoy con Dios, debo ser una persona. Dígalo esta noche, debo ser una persona que conquista, que avanza. La conquista es avanzar. Amén. La conquista es ir hacia adelante. Amén. Y el Señor me tiene orando y nos tiene orando al equipo que nos ayuda a orar aquí en la iglesia. Porque sabemos que hay oposición. Hace unas semanas predicamos de Rehobot, el lugar espacioso. Te está esperando ese lugar espacioso. Pero hay una batalla que hay que librar y hay que vencer. Y la Biblia dice que nuestras armas no son carnales, sino que son poderosas en Dios. Entonces esta noche nos vamos a ceñir de nuestras armas espirituales para tener victoria. Muchas cosas de lo que te voy a hablar ya las conoces, pero hoy es necesario ponerlo en práctica, porque el asunto es que conocemos tanto, pero a veces hacemos tan poco. Entonces nos cuesta avanzar. Pero Dios quiere que esta noche, esta es una noche de victoria, de bendición. Capítulo 6 del libro de Deuteronomio. Vamos a leer desde el verso número 3. Y en el verso 3 vemos lo que Dios quiere para ti. Y más adelante también. Oye pues, oh Israel. Oye pues, oh Jehová Sama. Carlos, Pedro, Juan, María, José, Carlos, no sé, tu nombre. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra. Se refiere a los mandamientos, a la instrucción que Dios da, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel. ¿Cómo quiere Dios que te vaya? Diga conmigo, Dios quiere que me vaya bien. ¿Puede repetirlo conmigo esta noche? Dios quiere que me vaya bien. ¿Le puede decir a la persona que está al lado suyo? Mira, Dios quiere que me vaya bien a mí y a ti también. Y dice la segunda parte de este versículo: y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. O sea, que nos vaya bien y que seamos multiplicados y abundados. Hoy abriste una tienda y Dios quiere que tengas una serie de franquicias. Así es. No lo estoy inventando yo, no me lo estoy sacando yo de la manga, está en la palabra de Dios, hermanos amados. Hoy tal vez no tienes una bicicleta, pero ¿qué tal si Dios te quiere dar una flota de tuk-tuks? Hoy ustedes tienen una tortillería, ¿y qué tal si Dios quiere que tengan 50 tortillerías? Porque Dios quiere que nos vaya bien. Muchas veces tenemos el concepto erróneo que por nuestros errores, ¿quién nos equivoca, hermanos? que por nuestros errores vivimos condenados. Y ay, la fallé, la regué, yo tenía esto y lo otro, no aproveché el momento. Pero mi Biblia dice que Dios es un Dios de nuevas oportunidades. Dios no es un Dios que está con un látigo todo el día reprochándonos. Ah, ah, ah. Él está, quiero bendecirte, quiero que te vaya bien, quiero que te multipliques. Ciertamente te equivocaste y vas a tener que atravesar alguna consecuencia por ello, pero mi corazón, dice Dios, es que te vaya bien y que te multipliques. Ese es el corazón de Dios. Verso 4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Verso 5. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán no en tu mente, sino en tu corazón, sobre tu corazón. Y ojo con esto, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te daría, en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien. ¿Cómo quiere Dios su casa, hermano? Mi casa, llena de aflicción, de dolor, de angustia, de pelea, de pleito, o de todo bien. Que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que tú no plantaste, y luego que comas y te quedes con hambre. Que no te alcance ni para la tortilla con sal. No. El deseo de Dios es que comas y te sacies. Que quedes satisfecho. Su presencia, su amor, su gracia nos hace estar satisfechos. Verso 12. Cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. A Jehová tu Dios temerás y a Él solo servirás, y por su nombre jurarás. No andaréis en pos de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que están en vuestros contornos. Porque el Dios celoso, Jehová tu Dios, diga conmigo, porque el Dios celoso, Jehová tu Dios, en medio de ti está. Y dice el verso final, para que no se inflame el furor de Jehová tu Dios contra ti y te destruya de sobre la tierra. Toda la bondad que Él muestra se puede destruir en una cosita tan pequeña. Amén. Hermano amado, creo que estoy plenamente convencido que Dios quiere bendecir tu vida. Dios tiene el poder para salvar, para rescatar del pecado, porque Jesucristo vino a la tierra para rescatarnos del pecado, para salvarnos, para darnos el derecho a la vida eterna. Aquí en esta tierra estamos de paso. No sé si usted lo sabía, pero estamos de paso. Hay una vida después de la vida. La vida terrenal termina y empieza la vida eterna. Y solo hay dos lugares donde uno puede habitar, no hay intermedios. O es la vida eterna pegado a Dios o despegado de Dios. Pero mientras, y a Jesucristo, por medio de Jesucristo, Él es la puerta, Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Y nadie llega a esa eternidad con el Padre si no es a través del Hijo. Entonces, ya Él compró, Él tiene, Él compró con su sangre preciosa nuestra nuestra vida eterna. Y para disfrutar de esa vida eterna, lo único que tenemos que hacer es gratis la salvación. Es por fe en el Hijo de Dios, que Jesús vino a hacer ese sacrificio por nosotros. Y no es por obras, no es con dinero, no es con cuánto tú hagas para que nadie se lleve la gloria, porque Él es un Dios celoso. Amén. Ahora, yo sí creo que si el día que yo conocí, que le di mi corazón, le di el reinado de mi corazón a Jesucristo, ese día, que fue en el año 96, en un octubre del 96, un 31 de octubre del 96. Creo que si ese día Jesús hubiera querido que yo fuera a conocer el cielo y habitar desde ese día con Él, lo hubiera hecho. Pero me dejó en esta tierra y nos dejó en esta tierra para que mientras estemos en esta tierra nos vaya bien. Porque si Él ya hizo lo más grande, lo que ninguna religión, ninguna filosofía puede conseguir, que solo lo que Jesucristo hizo, hermanos amados, ¿cómo Dios no nos dará juntamente con su Hijo Jesucristo todo lo que nos ofrece acá? Las casas que tú no edificaste. Eso quiere decir que tal vez alguien está trabajando, está esforzándose por hacer una casa, o tal vez ya se esforzó, ya la hizo, y de repente solo te va a venir: ay, disculpe, mire, aquí están las llaves. Porque así funciona Dios. Este lugar donde hoy está plantada la iglesia, aquí era un bar. Aquí venían los ángeles negros. Y ahora están los ángeles de verdad. Y Germaín de la Fuente venía también, junto con sus ángeles negros. Pero hoy estamos los ángeles del Señor en este lugar. Y Dios nos tenía preparado este lugar a nosotros. Yo no trabajé por Él. Los hermanos que comenzaron en el ministerio, están con nosotros desde que comenzamos en el ministerio, saben que nosotros, esto fue Dios. ¿O no? Y aquellos que ponían un bar, ponían otro, y hacían de todo y nada les daba. Porque Dios lo tenía preparado para que este lugar fuera un lugar de bendición, un lugar de vida. ¿Sabe que la Biblia dice que Dios, al que le agrada a Dios, Dios le da sabiduría, Dios le da ciencia y Dios le da gozo? Mas al que no le agrada, le da el trabajo, dice, el trabajo de amontonar riqueza para luego dársela al que le agrada. En esta noche estamos aquí. Eso está en Eclesiastés 2:26. Mientras nosotros estamos aquí adorando a Dios, rindiéndonos ante Dios, porque hermanos, cuando uno viene necesitado, ¿usted sabe cuántas veces he estado yo necesitado? Miles, cientos. Pero cuando Él ve una vida que se rinde a Él y que dice: yo me rindo a ti, Señor, no hay nada más, ya intenté todo, pero hoy vengo a ti, al único que me puede dar descanso. Usted le está agradando a Dios. Porque dice: bueno, ya entendiste que no es con tu fuerza, que yo soy uno y el único. El único, celoso. Cuando la Biblia habla de adorar otros dioses, no necesariamente es que tenga que adorar otras religiones u otros Usted sabe que su trabajo se puede convertir en un Dios, su dinero. Y muchas veces he visto personas que ponen a su dinero como Dios. Y dice la Escritura que cómo ponen su confianza en el dinero, dice. Si son como alas, del dinero es como vuela. Hoy está y mañana no está, pero Él siempre está. Él siempre está. Amén. Dios quiere que tú vivas y que yo viva la condición en la tierra mientras vamos a nuestra morada celestial que Jesucristo fue a preparar y que ya está lista y que tiene tu nombre. Calle de Oro con avenida frente al Mar de Cristal, para que tengas vista al mar. A 5 cuadras del trono celestial. Pero mientras estamos aquí, el deseo de Dios es que te vaya bien en todas las áreas, no solo el dinero es una añadidura, hermanos. Usted puede tener todo el dinero del mundo, pero no tener paz. Y usted puede ir a donde Don Simi y llegar, ¿me puede dar 1,000 quetzales de paz? No hay. Puede llegar a la de la comunidad, aunque sea 500, véndame. No hay. O a cualquiera de las otras cadenas, no hay. Cuando Dios dice, quiero que te vaya bien, es una bendición integral, lo que yo le he enseñado por tantos años. No es una sola cosa, no es solo el dinero quita el estrés, hermanos, realmente. ¿Sí o no? Claro que sí. Si uno tiene que pagar cuentas y no tiene, se estresa. Cuando llega, uff. Amén. Porque siempre llega, quiero decirle. Siempre llega. Siempre llega. Porque Dios es fiel. Dios es más que fiel. Aunque nosotros no seamos fieles, Él permanece fiel. Dios quiere que mientras estemos acá, vivamos una vida de bendición. Que el sacrificio de Jesucristo completo, dice que el castigo de nuestra paz recayó sobre Él. Hermano, qué rico es tener paz. Usted puede tener la mejor cama, 2,000, 3,000, 4,000 dólares, pero puede adolecer de sueño. Usted no puede dormir y no hay quien compre el sueño. Pero la Biblia dice que el Señor da el sueño a su amado. Yo soy bien amado del Señor, ustedes. Definitivamente, yo soy. Puede estar iniciando la Tercera Guerra Mundial, puede estar derrocando a otro dictador allá en el Medio Oriente. Yo, el Señor da el sueño a su amado. En los momentos más difíciles que hemos vivido como familia, deudas, problemas, enfermedades y cosas difíciles, pero yo siempre dormía. Y un día encuentro esa escritura, Señor, ay, definitivamente soy tu amado, Dios. Soy tu amado, gracias. Amén. Quiero dejarle por lo menos 3 o 4 cosas más de lo que ya le he dicho, que no lo tenía pensado así, pero el Espíritu de Dios me tiene diciéndole lo que le estoy diciendo. Por favor, ame a Dios. Amarás al Señor tu Dios. Todo lo que haga, hágalo porque usted lo ama a Él, no por lo que usted quiere, no por lo que usted necesita. Si viene acá, venga porque ama a Dios, que ha hecho tantas buenas cosas con usted. Si hoy está con vida, Usted tiene que estar agradecido y decir: Señor, te amo. Porque si realmente ponemos a escudriñar nuestra vida, no hemos sido los mejores. Pero su amor ha permanecido fiel para nosotros. A veces nos quejamos, a veces renegamos. Este carro que tengo, y aquel que no tiene carro está con un, se le cae la baba, aunque sea el carro de aquel, quisiera yo. ¿Cierto o no? Este trabajo que tengo. Y si usted supiera que hay 150 personas haciendo cola, ¿a qué horas despiden a este? Ese pastor que tengo, usted sabe que hay millones allá afuera que quisieran tener el pastor que usted tiene. Amén. Esa me salió buena, ¿verdad? Ame a Dios, hermano. Usted quiere vivir una vida plena aquí en la tierra. Ame a Dios. No haga nada nunca por compromiso. Usted va a traer una ofrenda. La mayor razón para traer una ofrenda al altar es porque uno ama a Dios. Esa es la mayor razón. Usted va a servirle a Dios. Sírvale con todo su corazón porque usted le ama. No porque el pastor dijo que tenía que estar allí parado. No. Hermanos, la Biblia dice que con usted, conmigo, sin mí, la obra continúa. Pero lo que haga usted, hágalo porque ama a Dios. Porque dice la Biblia: amarás al Señor tu Dios. ¿Con alguna parte de tu corazón? Con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todo nuestro ser. Todo lo que haga, hágalo porque usted ama a Dios. Porque usted puede profetizar, usted puede ser el más generoso, pero si no hay amor, no sirve de nada. Y no solo es para con el prójimo, sino primeramente es para con Dios. Yo vengo a predicar no porque, bueno, mi trabajo me requiere que a las 7:30 el día miércoles yo tengo que compartir la palabra. Yo estoy, desde el día que Dios nos llamó al ministerio, y decidimos dejar un montón de cosas. ¿Por qué? Porque lo amo. Y nos ha tocado que aguantar un montón de cosas que tal vez dan ganas a veces de decir: ya no más. Pero cuando pienso decir: ya no más, te amo tanto, Señor, que jamás podría dejar de hacer lo que me llamaste a hacer. Te amo tanto por lo que hiciste por mí, porque en aquel 31 de octubre del 96, ese fue mi antes de Cristo y allí empezó el después de Cristo. Y si algo me tengo que acordar de ese día, es que ese día llegó la salvación a mi casa. Y que siendo yo tan malo, Él puso su mirada en mí. Y cambió totalmente el panorama, la visión. Mis generaciones estaban destinadas a vivir en maldición. Pero a partir de ese día fue rota la maldición. Y hoy mis generaciones y nuestras generaciones están destinadas, hasta mil generaciones, a vivir en la bendición. Y usted sabe que las mil generaciones nunca se acaban, porque la siguiente se vuelve la primera, la siguiente se vuelve la primera. Y aunque pase lo que pase, no dejo de amar a Dios. Usted quiere vivir una vida plena, nunca se olvide y dele todo su corazón a Dios. Haga lo que haga, su trabajo: Señor, gracias. Te amo porque, Señor, no entiendo qué hago aquí, pero aquí estoy, gracias. Te amo porque en esta hora hay miles, cientos sin trabajo. Ay, es que este negocio tan difícil que está, ya no se queje. Dígale: Dios, gracias, soy mi propio jefe. Con lo que me cuesta sujetarme a la autoridad, soy mi propio jefe. Porque hay algunos que les cuesta sujetarse a la autoridad. Entonces mejor Dios dice, este mejor que sea su propio jefe, porque si no va a matar a un jefe o algo así. Entonces mejor que le doy un su negocio. Y que sea formal, y que él solo se quede. Que lo formen los empleados. Amén. Porque yo he oído, hermanos, gente que, ay, es que el negocio, casi que me dan ganas de orar por ellos. Ame a Dios, hermano. Ame a Dios. ¿Usted quiere vivir en la plenitud aquí en la tierra? Ame al Señor. Jesús dijo, el que me ama, si me amáis, obedeced mis mandamientos. Está en Juan 14. Y me llama la atención que tanto ahí en Deuteronomio 6 como ya en Juan 14, Dios está hablando de otras cosas. Dios está hablando aquí en Deuteronomio 6, van a poseer la tierra, los voy a bendecir, se van a multiplicar, van a habitar aquí, pero en medio deja, amarás al Señor tu Dios. Y allá en Juan 14, Jesús está hablando que Él se va al cielo, que los discípulos, ay, no nos dejes, y todavía les dice, si ustedes creen en mi nombre harán cosas mayores de las que yo he hecho. Pero en medio dice, si me aman, obedezcan mis mandamientos. Entonces nunca se nos debe olvidar, nunca debemos perder ese amor por Dios. Quiero decirle que el Evangelio no se trata de usted necesariamente, se trata de Él. A veces creemos que somos los más importantes, que Dios tiene la obligación. Dios es bueno. A una iglesia en el Apocalipsis le digo, trabajas, te esforzas, eres esforzado. Reconoces lo que no es de Dios y lo reprendes y te felicito. Pero una sola cosa tengo contra ti: que has perdido tu primer amor. Y yo creo que todos debemos amar a Dios como aquel primer momento. Que no nos importaba nada, ni que un familiar te dijera, te volviste, que me importa a mí lo que me digas. Yo amo a Dios. Que me rescató, me salvó, me bendijo. Te volviste, Evangelio. No saben que estoy, hoy soy un hijo de Dios. Ame a Dios. Nunca deje de amar a Dios. Nunca dejemos de amar a Dios. Amén. Dice la palabra, Deuteronomio 6. Verso 6. Todavía tengo un par de minutos para decirle un par de cosas más. Hermanos, que sus palabras estén impregnadas en nuestro corazón, en nuestro espíritu. Lo que Él nos ha dicho, que esté aquí, no solo una cosa fugaz en nuestra mente, que lo que Él dice es verdad. Y si Él dice que Él desea que nos vaya bien, esté aquí. Pero muchas veces, alguien con el liderazgo estamos llevando un estudio bien interesante, y entre uno de esos, de las tareas que me mandan todas las semanas, alguien escribió algo muy interesante y me pone sobre un tema específico y me pone, pastor, entiendo que yo puedo hacer la tarea este día, pero si yo no vuelvo a recapitular, si yo no vuelvo a vivir, si no solo por salir del paso y enviarte la tarea, me puso. Muchas veces abrió su corazón y me dijo, soy honesto, recibo una predicación el día domingo y salgo contento, lleno, pero el lunes ya no me acuerdo. Por eso Dios dice, grábatelas, las palabras. Y si no puedo llegar el otro miércoles, dijo, me fui toda la semana y no me recuerdo. Gloria a Dios, me pone que ahora por la página de internet se pueden bajar las prédicas. Pero creo que uno debe seguir, me dice, me pone esta persona, alimentando el espíritu. Grábate las palabras. Y por eso dice el Señor, verso 7, hermano, si usted sale esta noche, verso 7, ¿qué dice? Y la repetirás a tus hijos. Y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes. ¿Cuán importante es nuestra confesión? ¿Qué tal si esta noche salimos de acá? Dios quiere que me vaya bien. Si solo eso se le quedó, pero que usted salga, ah, Dios quiere que me vaya bien. Me voy a dormir, Dios quiere que me vaya bien. Me voy a rinzo en el despertador, ah, Dios quiere que me vaya bien. Dios quiere que me vaya bien. Vamos a ir a hacerle la lonchera a los muchachos. Muchachos, Dios quiere que nos vaya bien. Los voy a subir al bus. Quiero recordarles, hijos, Dios quiere que nos vaya bien. Voy para la oficina en medio de aquella selva que se forma aquí en esta carretera, en donde usted tiene que pelear máscara contra cabellera contra medio mundo, y en donde todo el mundo va, y usted, Dios quiere que me vaya bien. Dios quiere que me vaya bien. Hoy es el día que Dios ha hecho para mí. Hoy es el día de mi salvación. Hoy es el día de mi victoria. Hoy es el día. Hoy es el día de mi multiplicación. Mi cuenta no tiene nada, pero yo no sé qué pasará. Habrá multiplicación, porque eso es lo que Dios quiere. Pero hoy tenemos dos opciones. Dice la Biblia en Deuteronomio 30, pongo delante de ti la bendición, la vida o la muerte, escoge pues. Yo quiero, dice Dios, escoge vida, escoge bendición. Tenemos dos opciones, salimos de aquí esta noche, ah, sí, estuvo interesante, ¿verdad? Qué lindo, sí, ah, qué bueno que Dios quiere que me vaya bien. Y mañana a mediodía, fíjate que fui a la iglesia, ¿y qué pasó? Predicaron de la palabra de Dios, fíjate. Si ya no predicamos de la palabra de Dios, estamos mal. Pero que usted con sus compañeros de trabajo, ¿y cómo te fue en la iglesia? Bendecido. ¿Por qué? Porque Dios quiere que me vaya bien. Y como Dios es maravilloso, también quiere que a ti te vaya bien. Y usted está repitiendo y repitiendo y repitiendo y repitiendo, y como que esa palabra tiene que ser una palabra rema, para una palabra de revelación para usted esta noche y para todos. Y otros son más atrevidos, porque dice la palabra que no solo al acostarse andando por el camino, cuando te levantes, el verso 8 dice lo siguiente: y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos. Muchos me preguntan, pastor, usted qué raro, ¿por qué carga un montón de cosas ahí en la mano? Y todos se me quedan viendo, que qué onda el pastor, ¿verdad? Un día yo hice un pacto, el año pasado hice un pacto con el Señor, en donde soy un buscador de su presencia. Y no me he quitado esto para que nunca se me olvide. Cuando yo me levanto, lo primero que, ay, soy un buscador de su presencia, tengo que ir a buscarlo porque lo amo, porque quiero más de él. Muchos dicen, vinieron unos pastores aquí y ustedes tienen tapizada la iglesia de un montón de cosas. Sí, porque dice... verso 9, en los postes, y las escribirás en los postes de tus casas y de tus puertas. Y las tenemos ahí, tenemos tapizado, no importa, porque yo tengo que recordarme todos los días que en febrero conquistaremos montes. Tengo que recordarme todos los días que no solo marzo será el mes de las respuestas, sino que hoy mismo es un mes de respuestas. Tengo que recordarme que los cielos ya están abiertos para nosotros. Y dejamos esas banderas ahí después del Congreso, porque estamos bendiciendo las naciones. Y faltan muchas más que hay que poner. Y así cada una de las cosas que usted ve allí tienen un propósito. El pozo ese fue puesto para una revelación que Dios nos dio en una de las noches de oración. Pero pedí que no lo quitaran, para que tú sepas que hay un lugar, un espacioso lugar que te está esperando. No porque quiera llenar de un montón de cosas o porque idolatremos algo, jamás, sino es para que nos recordemos Escríbelas en las postes de tu casa. Me gusta. Esa mi esposa es tremenda. Usted tiene el espejo del baño de nuestro cuarto. Se tiene que uno rasurarse casi que, porque tiene lleno. Tiene una gran casa ahí. My dream come true. Okay. You got it, take it away. Y tiene otras cosas y tiene palabras rema que Dios nos ha regalado. Donde quiera que la planta de nuestros pies pise, será nuestro. Tiene otra palabra que un día Dios nos dio, que nadie nos podría hacer frente en todos los días de nuestra vida. Y cada vez que yo llego medio dormido ahí al baño, digo, Señor, nadie me puede hacer frente. Y tal vez estoy pasando un momento difícil. Tal vez usted pensará, este pastor solo momentos difíciles pasa. No paso muchas victorias, pero hay momentos difíciles. La mayoría de mi tiempo es victoria, pero también hay tiempos difíciles. No puedo negar que hay momentos difíciles. Porque cuando usted sufre, yo sufro. Cuando me llaman 2, 3 personas, estoy pasando el Niágara, la bicicleta se le cayó la cadena, el pedal no sé dónde anda, usted sufre, yo sufro. Pero de repente veo una palabra, ah, Señor, gracias. Y el Señor me dio una palabra un día de Efesios 6. Y llegué una mañana y estaban, les conté que mis hijos habían enfermado. Señor, dije, ya no aguanto esto. Ya oré, ya reprendí, ya hice. Y en eso, en diciembre, Dios me había puesto poner una palabra ahí en el baño, en el espejo. Fortaleceos en el Señor. Lo primero que leí, suficiente. Regresé a mi lugar secreto. Señor, aquí estoy. Fortaléceme, fortaléceme. Tú das nuevas fuerzas al que no tiene ninguna. Multiplicas al que está cansado, tú lo ayudas. Es la importancia de que usted marque su rumbo con la palabra. Si algo se le tiene que quedar de esta noche es que Dios quiere que le vaya bien. Ame a Dios, declare la palabra y escriba la palabra. Y algo más, con esto termino. Agarre a sus hijos, siéntelos, apague la televisión, apague el Wii, apague el PlayStation, apague el, guarde el dominó, el ajedrez, lo que esté jugando. O las cartas, no, eso no. Las cartas de uno, eso sí se puede jugar. Y lo sienta. Y les dice, mucha, ¿saben qué? Dios quiere que nos vaya bien. Dios quiere que ustedes, mis hijos, habiten en casas que no edifiquen, que van a edificar. Que van a tener cosas que ojo no ha visto, que oído escuchado y ni siquiera ha subido a corazón de hombre alguno. Entonces, el ambiente de su casa va a cambiar. La atmósfera de su casa cambiará porque habrá una atmósfera de bendición. Papa, pero mira cómo estamos. Sí, pero Dios dice que quiere que nos vaya bien. Así que a partir de hoy, entiende, hijo mío. Entiende, hijo mío, que Dios quiere que nos vaya bien. Y si Dios quiere, ¿quién puede contra eso? Los únicos que podemos limitar a lo que Dios quiere somos nosotros por nuestra incredulidad o por nuestra desobediencia. ¿Se le quedó? Está fácil, ¿verdad? Ame a Dios. Declare la palabra. Escríbala. Escribe la visión en tablas, dice, para que todo el que la leyere corra con ella. Tardará un poquito en cumplirse, dice, pero ciertamente se cumplirá. ¿Usted necesita salvación para un hijo? ¿Para un familiar? Escríbalo. ¿Qué escribo? Hechos 16:31. Cree en el Señor Jesucristo y tú y tu casa serán salvos. Entonces, cuando usted se levanta y tal vez le llaman, fíjate que aquel no quiere nada, cree en el Señor Jesucristo. Si yo creía, mi casa será salva. Mi casa será salva. Mi casa será salva. Y usted agarra a uno o a dos, los que tenga, los que crean en la palabra. Miren, ¿saben qué? Ven aquellos que no quieren nada. Dios dice que quiere que nos vaya bien y que todos seamos salvos. Declárelo, declárelo a los cuatro vientos. No se canse cuando se acueste, cuando se levante, cuando esté medio roncando, cuando esté haciendo lo que está en el baño. Usted declárelo. O usted no va al baño. Porque se me quedan viendo así como, el pastor va al baño. Se me quedan viendo así como, ¡ay, el pastor va al baño! Ahí en el baño es donde tremendas revelaciones han llegado a mi mente y a mi corazón. Pues, ahí en el baño usted tiene tiempo, empiece a declarar, Señor, gracias, bendigo, bendigo. Está bañando, usted bendiga, Señor, tú quieres que me vaya bien. Tú quieres que me vaya bien. Está en el tráfico, Señor, tú deseas. Este es mi día. Oh, Señor, tu palabra dice, Señor, que tú me suplirás todo lo que me hace falta. Entonces usted vivirá una vida diferente. Las armas de nuestra milicia no son carnales. Y yo le aseguro que usted dejará de dar menos vueltas, dará menos vueltas. No dará vueltas, porque las bendiciones le van a seguir a usted. Lo van a buscar, le van a llamar, le van a decir, yo quiero, mire, por favor, hágame favor. Fíjese, disculpe, tiene que esperar su turno porque estoy bendiciendo a muchos aquí. Usted tiene un negocio, mire, por favor, haga cola, disculpe, ellos vinieron primero. Ellos quieren la bendición primero, espere, ya voy a llegar allá, tranquilo. Así es Dios. Lo he visto. Lo he visto. Te van a buscar, hermano. Anoche declaramos en la oración online, tierra deseable. Que esta casa es tierra deseable. Y todos los que estamos en esta casa somos tierra deseable. ¿Me permite orar por usted esta noche? Gracias, Dios. Y como le dije al principio, quiero orar por aquellas personas que están atravesando un momento difícil en lo financiero. Y que necesitan un milagro. A él correrá el justo, dice, y lo levantará, dice la palabra. Está en Proverbios 18. Y quiero orar esta noche también por aquellas personas que nunca le han dado su vida a Jesús. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. ¿Podrías cerrar tus ojos unos segunditos? Solamente te pido que cierres tus ojos, no porque te querramos hacer nada, sino sencillamente para que nada te distraiga. Si tú no le has dado tu vida a Jesús, esta es una buena noche para hacerlo. Tal vez tu nombre todavía no está inscrito en el libro de la vida. Esta es una buena noche para hacerlo. Él fue a prepararnos una morada. Y si tú quieres hacerlo esta noche, levántame tu mano ahí en alto. No es comprometerte con nadie más que con el Dios vivo, el único Dios. Padre, gracias por tu salvación, por tu amor, por tu bondad. Gracias, Jesús, por esta noche, porque esta noche fue cambiada una atmósfera de tristeza y de dolor en una atmósfera de victoria. Porque tu palabra nos anima, nos levanta en el nombre de Jesús. Gracias, Dios. Oramos por todas las necesidades esta noche. Como hemos decretado, que el bien tuyo, la bondad tuya, sea manifestada. Pero Padre, quiero orar por aquellas situaciones que hoy tú me mostraste en la tarde, que no estaban muertas, sino que solamente están dormidas. Y que así como Ezequiel habló vida a esos huesos secos y luego vino la carne, que por la palabra que se declara esta noche, toda situación financiera hoy agarrará vida. Así que quiero pedirles, en el nombre de Jesús, aquellos que han tenido un estancamiento en su negocio, que han empezado este año con mucho ímpetu, con mucho entusiasmo, pero han encontrado un tope, esta noche Dios quiere quebrarlo. Empezaste con muchas ganas el 2011, pero has encontrado esa oposición. Yo quiero pedirte que me permitas orar esta noche por ti, en el nombre de Jesús. Y te voy a pedir que vengas aquí al frente y que me permitas y nos permitas a la pastora y a mí orar, y que juntos le creamos a Dios porque haya un rompimiento esta noche. Ven esta noche y permítenos orar por tus necesidades financieras. Padre, gracias por esta noche, por tu amor y por tu bondad. ¿Hay alguien más que necesite pasar? La única razón, lo que queremos es bendecirte y declarar la vida de Dios sobre tu vida, declarar la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice que Él quiere que te vaya bien y que te multipliques. La palabra de Dios dice, quiere que entres a un tiempo de lugar espacioso, de bendición, de gracia y de favor, en el nombre de Jesús. Padre, yo vengo a bendecir estas vidas. Venimos a bendecir estas casas. Voy a necesitar a los hermanos que me los vengan a ayudar, por favor. Yo vengo a declarar en esta hora, Padre, que toda situación que con sus ojos ha parecido como muerta, yo quiero decirles, mis amados hermanos, que sencillamente están dormidas esas situaciones. Pero hoy le venimos a hablar la palabra de Dios. Recuérdese que esto no es por lo que usted sienta, esto es por lo que usted cree. Y si usted cree en esta palabra, en este acto de fe y profético, Dios operará un milagro esta misma noche.